Mi nombre es Miguel Ángel Briones Cervantes, pertenezco a la UAM Iztapalapa, al Departamento de Energía y Medio Ambiente. Pues me parece que la segunda caravana del agua ha tenido en lo que va de estos días mucho éxito debido a que ha sabido aglutinar a los actores comunitarios, ¿no? Y que estos han podido vertir sus opiniones acerca de las problemáticas que se están viviendo, y no solamente eso, han hecho propuestas para poder enfrentar el problema del agua que se está viviendo, por lo menos en la cuenca de México. Pues mira, hemos hecho recorridos, particularmente ahorita, bueno, el día de hoy en Tláhuac, en la Laguna de los Reyes, y bueno, en este recorrido pudimos constatar que el agua es vital para los procesos agrícolas que se dan en la región, ¿no? Pudimos ver, te digo, esa importancia, y también pudieron compartirnos cómo algunos de estos algunos de estos lagos y arroyos se han ido perdiendo precisamente por la urbanización, ¿no? Poco a poco se van vendiendo, se van loteando las parcelas, y en vez de sembrar, por ejemplo, maíz, pues están sembrando casas, ¿no? Que es algo que es muy preocupante para los ejidatarios. La caravana tiene bien identificado que se está dando un proceso de privatización del agua a través de las concesiones a los grandes consumidores, ¿no? Particularmente pues, a los empresarios. Una de las consignas que tiene la caravana es que se pueda cambiar la ley de aguas nacionales, que hasta ahora ha permitido que estos grandes consorcios se adueñen de nuestra agua, ¿no? En materia de contaminación, tratar de reducir el vertido de agua residual a los arroyos, a los ríos y a las lagunas que se están utilizando como canales, ¿no? Sin ningún tipo de tratamiento, se están virtiendo, y eso está causando graves problemas de contaminación, no solamente a las personas que se encuentran en contacto con esta agua, sino también a las personas que están consumiendo agua de pozos cercanos, ¿no? Ya que estas están contaminando debido a la infiltración de este tipo de agua ya contaminada, ¿no? Es importante porque sin ellos no se puede hacer nada, ¿no? En realidad las universidades solamente somos un actor más, y en realidad los que tienen mayor peso son las comunidades, ¿no? Las comunidades y las asociaciones civiles que están luchando, no de ahora, ¿no? Sino desde hace mucho por conservar su territorio y conservar sus cuerpos de agua. La universidad solamente es o el papel que está llamado a jugar la universidad es de apoyo a las comunidades, pero no se pretende que estas tengan un papel preponderante dentro de las soluciones, ¿no? Porque las soluciones tienen que venir de adentro hacia afuera, ¿no? Dentro de las comunidades hacia afuera, y que vaya permeando a su alrededor. Pues para los habitantes de la Ciudad de México, que seamos conscientes de que nos estamos quedando sin agua, ¿no? Que se está extrayendo más de lo que se está recargando el acuífero, y que eso nos va a traer problemas muy graves de agua. Para la parte de Puebla, bueno, que los compañeros estén atentos y que protejan sus recursos naturales, ¿no? En este caso el agua, y que no dejen que las grandes transnacionales se adueñen de lo que nos pertenece a todos nosotros, ¿no?